Un lunes cualquiera, a las 22 horas, en un lugar no muy lejano de la ciudad de Ramos Mejía. ¡Ay, viejo! ¿Qué día es hoy? Hoy el lunes, vieja. Ya estoy podrida de estos programas de televisión, todos tetas, culos y nada más. ¿No querés que te ponga el noticiero, viejita? No, Antonio, ¿no te das cuenta que los noticieros me deprimen? Son todos aburridos. Ya no hay nada que llene este vacío que tengo adentro. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? ¡Yo! ¡El facha de Ramos! ¡Antonio! ¡Trae el revólver que entró un chorro por la ventana! ¡Espere, espere! ¡Que soy el facha de Ramos! ¿Y a vos quién te conoce, facha de Ramos? ¿Ustedes no están pidiendo información y diversión los lunes a la noche? Sí. Lo mejor que les puede pasar un lunes a la noche es escuchar You Know, un programa de radio con información, diversión y una mirada distinta de las noticias. ¿Quiere escuchar? ¡Claro! ¡Aquí tienes la radio! A ver, ¿cómo se sintoniza esto? FM 90.7 Freeway, ahí va.